Audiodiario del Camino de Santiago, hoy es fiesta 25 de julio del 2007, fiesta de Santiago, apóstol, y bueno, y estoy haciendo el Camino de Santiago, acabo de salir de Villadangos del Páramo, Camino de San Martín del Camino, me parece que se llama. Ya allí acabaremos etapa, pues he venido acompañado de Marimar, y bueno, y poco a poco nos hemos ido encontrando con bastante gente, Laura, su madre, un italiano cubano que acaba de empezar a ir el camino, y que bueno, y que la verdad es que no sé, a ver qué le pasa, vamos, que no le pasa, vamos, que es difícil empezar el primer día con la mochila que va, la tipa de ropa que lleva y demás, pues es carne de cañón de ampollas y demás, a ver si tiene suerte y no le pasa grandes averías. Igual luego me equivoco y el tío sigue camino bien y tal, pero bueno, no va muy bien preparado ni para lluvia ni para nada en principio. Y bueno, ¿qué más comentar? Bueno, ayer la tarde estuvo bastante bien en León, en el albergue de las monjas. Pues bueno, vi un poco de León, la catedral. Y luego, pues bueno, la misa de las monjas pues estuvo bien, pues sobre todo por sus cánticos y un poco la paz, ¿no? La paz que se respira un poco con estas mujeres, ¿no? Luego no hubo misa, no hubo bendición del peregrino, pero vamos, estuvo bien, ¿no? Un poco compartir con ellos la ceremonia. A Sisuro, la japonesa, y a mí nos tocó llevar el pan y el vino como ofrendas al altar. Y bueno, pues nada, pues para hacer un poco de puesta en escena estuvo interesante. Hablamos mucho así, pues con otros peregrinos, fue muy agradable. Hubo un picnic. Bueno, estas cosillas de la vida. Y bien, pues muy agradable. Una tarde de punching, de charla. Y nada, y por la mañana, pues bueno, nos hemos levantado, desayuno que tenían preparado ahí las monjas. Y bueno, y Sisuro ha desaparecido, que en principio iba a andar con nosotros. Y hemos seguido camino Mari y yo. Y bueno, y poco a poco, pues ahí nos hemos ido encontrando a Isabel, que es una peregrina que viene de Barcelona, muy maja. Y bueno, y más gente. Ahora estoy llegando a un cruce de carreteras bastante chungo. Bueno, vale, que hay que ir ahora un rato pues al lado de la carretera. Se irán bastante camiones, pero bueno, así está bien, porque así el audiodiario del camino se llena un poco de la realidad del camino. Hoy ha sido una etapa de mucha carretera, de mucho camión, de mucho ruido y de un poco peligrosa en algunos sitios, ¿no? Bueno, nos hemos ido encontrando mucha gente por el camino, a Gerardo, con el que anduve ayer, pues también hemos caminado un rato. He estado caminando con Eriurne o algo así, bueno, no, me cuesta quedarme con el nombre, una chica de Patagonia que está viviendo ahora por Fromista, no, por, perdón, por cómo se llama el pueblo encima de Carrión. Bueno, ahora se me olvida el pueblo este que hay a 60 kilómetros de Palencia, más allá de Carrión. Bueno, da igual. Y nada, pues charlando un momentillo, es una chica que va con un perro, una perra muy maja, y bueno, y que se ha quedado en Villadangos del Páramo pues a alojarse. Y bueno, y ha estado agradable. Ha sido como una etapa más de encuentros y de caminar acompañado. Y nada, y llegaremos a San Martín del Camino, y nuestra idea, por lo menos de Mari y mía, y si se apuntan estos, pues comer un menú y eso, y luego pues descansar, ducharnos y bueno, y hacer la tarde típica de peregrino. Esta tarde pues bueno, supongo que será un poco social ahí con toda esta gente, con Laura, con su madre, con Maricruz, con el italiano este, y bueno, en fin. Y a ver qué tal. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más historias contar? Bueno, pues que me siento a gusto, relajado, haciéndome el camino, más social. Y bueno, pues como eso, disfrutando y paseando y bueno, sin sensación de mucho esfuerzo. Y bien, a gusto. Y veo, no quiero saturaros con los coches, que ya estaréis hasta los cojones de tanto coche. O sea que ya voy a cortar. Y bueno, chao.